Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 191 de su informativo cultural Bitácora. Agradecemos su compañía en estos 30 minutos de información cultural nacional e internacional. Les adelantamos, el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salimos de lunes a viernes a las 12 horas y 30 minutos por los 940M y en la www.casadelacultura.gov.es. Somos retransmitidos por Radio Macarena en la señal de la 92.1 FM en Santo Domingo de los Áchilas. Iniciamos esta ruta informativa con los titulares. En corto, desde la casa, conozca con nosotros sobre la exposición de selfies históricos que se presentan en un museo de Holanda y la muestra fotográfica Galápagos por dentro que se exhibe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la entrevista del día, contaremos con la presencia de Galo Granda para hablar sobre la quinta edición del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio, que está próximo a presentarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa les contamos del Festival de Música del Recuerdo para Aficionados que tendrá su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana próximamente. Y también tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Les contamos lo que sucedió un día como hoy, 12 de octubre. Iniciamos con la información cultural nacional e internacional y les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. En Holanda, los selfies del siglo XVII se toman las galerías. Una exposición pictórica de autorretratos del siglo XVII, considerado edad de oro para los holandeses, se presenta al público desde el 8 de octubre al 3 de enero del 2016 en el Museo Mauritshuis. La peculiaridad de la muestra radica en las composiciones de las imágenes, muy similares a las denominadas selfies contemporáneas, solo que estas son pinturas con siglos de existencia. La directora del museo, Emil Gonderker, dijo que nunca había realizado una exposición como esta de autorretratos de la edad de oro holandesa, y su museo quería vincularlos con un fenómeno moderno, las ubicuas selfies tomadas con teléfonos celulares y difundidos por las redes sociales. Las semejanzas y diferencias entre selfie y autorretrato saltan a la vista. El cartel de la muestra es la obra artística de Humboldt School. Su notable autorretrato de 1638 muestra una pose clásica del selfie, mira sobre su hombro derecho hacia el exterior del marco. No se necesita demasiada imaginación para verlo mirando el lente de un teléfono en el lugar de un espejo, el recurso utilizado por estos artistas para realizar sus autorretratos, mientras Delia está de espaldas a un cuadro que lo está elaborando muy similar a una selfie actual. La exposición incluirá 27 autorretratos de artistas como Rembrandt van Rijn, un maestro del género, su discípulo Karel Fabritius y Judith Laster, cuyo autorretrato llega en préstamo de la Galería Nacional de Washington. Las Islas Galápagos se toman la Casa de la Cultura. Los detalles con Hong Jong. Desde el martes 6 hasta el miércoles 21 de octubre, la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se cubre de color y naturaleza con la puesta en escena de la colección fotográfica Galápagos por Dentro, proyecto llevado a cabo por estudiantes de bachillerato bajo la supervisión de Diego Bermeo. La colección busca recordar a los visitantes la importancia y la magnificencia que ofrecen la flora y fauna del archipiélago. Aquí las declaraciones de Diego Bermeo. Mira, un hecho muy, muy particular. Yo tengo la oportunidad de vivir en Galápagos 13 años. Soy de Guayaquil y he vivido en ciudades donde son totalmente de cemento. También he salido de fuera del país y he vivido en grandes metrópolis. Y el momento que me vinculé a Galápagos y a trabajar como guardaparque, pude ver la belleza que tiene el archipiélago. Pude ver, disfrutar de características únicas que no hay en ninguna otra parte del mundo. Al ser un área protegida, tiene especies, ecosistemas que son muy, muy valiosos para poder potenciar el valor o el cariño humano que existe dentro de las personas para cuidar el planeta. Entonces, a mí me gustaría que en el futuro la generación que viene, mis hijos, mis nietos, puedan disfrutar de toda esa belleza que existe actualmente en el ecosistema que tiene Galápagos y en el resto del mundo, por supuesto. Diego Bermeo se interesa en la fotografía desde los 15 años y desde el año 2010 se vincula al Parque Nacional Galápagos, en donde desempeña como fotógrafo y guardaparques, llegando finalmente al Club de Fotografía del Colegio Nacional Galápagos, donde se desempeña como docente. El proyecto surge originalmente como una propuesta por parte de los estudiantes, a la que se suman distintos organismos dedicados al cuidado ambiental y patrimonio, como es el Fondo Mundial de la Naturaleza, Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y su núcleo insular, y la Dirección General del Parque Nacional Galápagos. La exposición cuenta con 40 fotografías seleccionadas meticulosamente, luego de aproximadamente un año y medio de trabajo por parte de los participantes, en donde se pueden admirar los más exóticos especímenes que habitan la isla, como crustáceos, iguanas y aves de todo tipo que tan solo Galápagos puede ofrecer. Melissa Arévalo, fotógrafa participante, cuenta con entusiasmo lo gratificante de esta muestra. Yo me siento muy orgullosa, más de mí, de mi grupo, de mi equipo, porque, o sea, es difícil creer que apenas tenemos 16 años y ya logramos venir a exponer a una galería, y tan importante como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces yo me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho, y yo creo que sí lo merecemos, porque nos esforzamos mucho, trabajamos muy duro para estar aquí. El próximo año yo tengo que cumplir 50 horas de trabajo personal, un proyecto personal. Y en vista de que me gustó tanto eso de fotografía, yo creo que si hago eso, va a ser algo que a mí me gusta, que no va a ser obligado. Entonces yo quisiera continuar con eso y ver si el próximo año tenemos oportunidad de exponer aquí o en otro lugar. La exposición Galápagos por Dentro ha sido presentada con anterioridad en la ciudad de Guayaquil, en donde ha recibido una cálida acogida por más de 1,000 visitantes de julio pasado, y en esta ocasión abre sus puertas en la capital, donde puede ser visitada de lunes a viernes a partir de las 9 hasta las 17 horas en la Galería Presidencial, ubicada en la segunda planta del edificio administrativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Para más información puede acceder a la página web www.casadelacultura.gov.es o vía Twitter a @DiegoBermeo. Para Radio de la Casa de la Cultura reportó Hong Yang. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora presenta Caras y Caretas. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora en la emisión 191 y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado Galo Granda, organizador del quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual La Alegría del Silencio, que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura. Amigos oyentes, gracias por acompañarnos en el informativo Bitácora. Tenemos ya una entrevista para darles a conocer sobre el quinto encuentro internacional de mimo y teatro gestual La Alegría del Silencio, que se va a realizar del 13 al 18 de octubre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con Galo Granda, él es parte de la organización. ¿Qué tal si nos comenta sobre esta quinta entrega, esta quinta edición? ¿Qué es lo que se viene? Gracias por la invitación. El encuentro se desarrolla del 13 al 18 de octubre acá en la Casa de la Cultura. Vienen delegaciones de México, vienen de Perú, de Colombia y Venezuela, y por supuesto los anfitriones de Ecuador, que son tres grupos de acá de locales y uno de provincia de Cuenca. Más o menos la metodología de este encuentro, ¿de qué está compuesto? ¿Va a haber talleres, presentaciones? ¿Cómo es? Bueno, cada grupo que presente en la noche, en la mañana dará un taller en el Centro Cultural Amarín, que estamos ubicados debajo del puente. Habrán sus funciones, también haremos un conversatorio para la gente que quiera un poco conocer la realidad del trabajo gestual en cada uno de sus países y sus lugares de origen, ¿no? Frente a todas las expresiones artísticas, escénicas de acá en la ciudad de Quito, ¿no? ¿Cómo se encuentra especialmente este tipo de arte gestual, el mismo? Lo hemos ido posesionando aquí en la ciudad de Quito y también en las parroquias, donde que es importante que el arte llegue hacia los lugares, hacia los barrios, ¿no? Damos las funciones acá en la noche y, como siempre digo, a las 7:30 de la noche las funciones serán aquí en la sala de Metro Aguilera, pero también llevaremos los mismos espectáculos a los barrios, a las plazas, a los corredores culturales de la ciudad. Usted, este tipo de encuentro, ¿cómo se hace para sostenerle cada año? ¿Cómo trabaja en eso? Bueno, eso es muy, muy chistoso. Se supone que existen organizaciones, ministerios incluso, que deberían apoyar estas iniciativas, con el auspicio, ¿no? Iniciativas culturales, pero sin embargo no existe. A veces ponen tantas barreras que 40, 50 festivales que se den en la ciudad de Quito, nos estemos entre nosotros atacando para poder conseguir. Entonces nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con eso y no postulamos simplemente a la cuestión de lo que es el Ministerio de Cultura, porque creemos que el arte no se debe manejar así. Entonces, nosotros estamos también apoyándonos, por ejemplo, para nosotros es muy importante, la Casa de la Cultura es la que año a año nos va apoyando en toda la realización y la producción del encuentro, y también la Casa de la Cultura nos pide funciones en ciertos barrios, en ciertas escuelas, y nosotros vamos con el encuentro, porque es una forma de dar y dar, ¿no? Hay una reciprocidad ahí. En cuanto a los 5 años ya de este encuentro, ¿cómo lo miras tú? ¿Cómo ha sido es el paso del tiempo en este evento? En el primer año hubo apoyo de instituciones públicas, ¿no? Pero mientras va pasando los años es como que sabemos que el país está en crisis y obviamente seguirá en crisis por tantos malos manejos de dineros, ¿no? Y obviamente para la cultura no llega el presupuesto, simplemente llega y están distribuidos para la misma gente de siempre. Entonces, nosotros creemos que el encuentro se tiene que manejar así, tal como está. Que venga a apoyar el que tiene posibilidades, si es que es económicas, muchas gracias. Y no, sin embargo, simplemente el mejor auspiciante es la gente que va al teatro a ver estas presentaciones de los grupos. Y en el caso del público, por ejemplo, ¿ya lo tienen marcado este encuentro como una parte importante del año? Bueno, la gente siempre nos está escribiendo a las redes, ¿no? Es como que esperan el encuentro año a año. Y a veces vamos viendo que se acercan y nos felicitan, dicen que chévere, este año estuvo este grupo chévere, el año pasado, siempre nos van contando, entonces vamos viendo, vamos midiendo que vamos generando público que le gusta este arte, ¿no? Porque no existen muchos grupos acá en la ciudad ni en el país de que trabajan el arte del silencio, lo que es el mimo y el teatro gestual y todo. Ahora ustedes se convierten en una parte importante en la ciudad, en el país, más bien de traer el teatro gestual y el mimo, ¿no? A su vez, ¿ustedes también salen a otros lugares, a otros países, a hacer parte de otros festivales, de otros encuentros? Sí, nosotros, La Alegría y el Silencio pertenece a FEIN, el Festival Internacional de Mimo y Teatro, de Mimo y Teatro Gestual, donde se creó en Chile bajo 3 personas, un representante de Chile, otro representante de Perú y un representante de acá del país, que es Luis Cáceres. Crean esta red y empiezan a generar festivales, y a través de los festivales vamos invitándonos, ¿no? Traemos gente que, por ejemplo, el año pasado Luis Cáceres viajó a Honduras y dijo, hay un mimo acá que podemos invitarle. Entonces vamos generando todos los artistas, e igual nosotros vamos visitando otros países a través de la red y también a través de la la red de mimos del mundo, que vamos por Europa, vamos por Latinoamérica, Sudamérica y todo eso. Ahora bien, este encuentro tiene 5 años, ¿no? Pero el grupo ya La Alegría del Silencio, ¿cuál es la historia de este grupo? La Alegría del Silencio es el encuentro internacional. El grupo Trompos y Garabatos es el que promociona y el que organiza el encuentro. Trompos y Garabatos de Mimo y Teatro ya existe 17 años aquí en la ciudad, donde han pasado infinidad de artistas que ahora tienen sus compañías de teatro, compañías de música, y es bonito como se van fusionando estos artistas que han pasado por el grupo, donde nos vamos a encontrar algunas agrupaciones que han sido de Trompos y Garabatos el 13 de octubre, donde va a ser la inauguración del encuentro aquí en el Teatro Nacional de la Casa de Cultura. En el Teatro Nacional. Como parte de esa inauguración, ¿qué se tiene previsto? Se tiene al grupo de danza Teatro Jegal, que uh-huh. una trayectoria, y creo que en el país saben que es uno de los grupos más importantes de acá, de lo que trabajan la danza y el teatro, ¿no? Y además de los primeros, me parece. También tenemos al Ballet Samay, también, que es un grupo que ya tiene su trayectoria y que ha estado apoyando a La Alegría del Silencio en estas 5 ediciones. También tenemos a Yana Coya, Danza Tribal, que son las compañeras. Estos grupos también, excepto Jegal, uh-huh. estos grupos son los que están apoyando dentro del Centro Cultural La Marina. Donde nosotros uh-huh. Trabajamos. También se presentará Walter Carrillo, que es el director musical del grupo Trompos y Garabatos, y es la parte fundamental del encuentro, que siempre está apoyando, que él es un trovador musical infantil, hace música infantil por los derechos. También está La Lumbrera, el grupo de teatro, que son estos los grupos que nos han venido apoyando año a año, ¿no? ¿Todo esto tiene previsto arrancar más o menos a qué horas? A las 10 de la mañana, empieza la programación. Tiene una duración más o menos de 2 horas, y estos son los grupos nacionales. También dentro de la inauguración estarán unas pastillitas de cada delegación. Tanto de México, Perú, Colombia, Venezuela. Así es, y de los grupos nacionales. Perfecto. Todo el ingreso para estos talleres, para los eventos, ¿cómo es? ¿Hay algún costo o son libres? El de los talleres estamos todavía revisando que uh-huh. cuánto vamos. O sea, nos gustaría no poder cobrar. Si tuviéramos auspicio, obviamente lo haríamos gratis. Igual que las entradas, tiene un costo de $5 público general, $2.50 niños, estudiantes y personas de la tercera edad, y entrada libre para personas con capacidades especiales. Perfecto, ese sería más o menos los costos, ¿no? Esos son los costos o los 3 ingresos para poder ser parte de las presentaciones del 13 al 18 de octubre. La inauguración en el Teatro Nacional, las otras presentaciones en la sala de Metro Aguilera Malta, ¿verdad? Sí, excepto el miércoles 14, uh-huh. Miércoles 14, la programación se irá al Teatro Prometeo. Al Teatro Prometeo. Sábado y domingo habrán 2 funciones, una a las 11 de la mañana y la otra a las 19 horas del día sábado. Y el día domingo será a las 11 de la mañana y la clausura del encuentro será a las 4 de la tarde. El 18, ¿no? Un poco para nuestros oyentes, si tienen alguna duda, tal vez conocer ya la cartelera de programación más a detalle. ¿Trompos y Garabatos cuenta con alguna página web, algún blog? Sí, pueden encontrarnos en la página de Facebook, La Alegría del Silencio. También nos pueden encontrar en el Facebook, a mi Facebook personal. Estoy como Galo Iván Granda. Y a la página también, ¿no?, de La Alegría del Silencio. www. La Alegría del Silencio. Inbox. Ajá. Perfecto. Entonces ahí tenemos esas direcciones electrónicas donde ustedes pueden encontrar la programación a detalle de este festival, de este encuentro que se viene del 13 al 18 de octubre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cerramos esta entrevista. Agradecemos a Galo Granda por acompañarnos. Muchas gracias y éxitos en este encuentro. Muchísimas gracias por la invitación. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Si usted quiere conocer detalles sobre el Festival de Música del Recuerdo para aficionados que se presenta próximamente, le contamos aquí en nuestro siguiente segmento especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 24 de octubre, la música del recuerdo tendrá su lugar en la Casa de la Cultura. El grupo y Academia Musical Forever Class presentará la final de su Festival de la Música del Recuerdo para aficionados. El evento se realizará a las 19 horas del 24 de octubre en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al momento las inscripciones se encuentran abiertas para que el público pueda participar y prepararse para esta final. Este es un trabajo llevado adelante por Luis Salas y Elsie Dueñas, integrantes de Forever Class. Buscan dar la mano a los potenciales cantantes y músicos del país que no han podido prepararse. El objetivo fundamental de Forever Class es apoyar al nuevo talento, definitivamente apoyar al nuevo talento, como decimos, con lo poco que conocemos nosotros. Y por eso la invitación, todavía estamos a tiempo para que la gente se siga inscribiendo. Además, usted en este festival, como ya lo hemos hecho en los anteriores, va a tener una preparación permanente en todo lo que se refiere a musicalización, lo que es vocalización, dicción, afinación, compás, movimiento escénico. ¿Qué es lo que necesita un artista? La gran necesidad es ver ese ímpetu que hay y mucho talento que tiene Ecuador en todas las provincias, porque hemos viajado por todas las provincias y vimos la gran necesidad de mucha gente que no tenía esa oportunidad. Yo creo que los artistas que nos llamamos profesionales, creo que debemos aportar con el poco conocimiento que sabemos. Y entonces organizamos el primero, luego el segundo, el tercero y este es el cuarto. Esa es la cuarta edición de este festival. Los primeros los han realizado en la capital y en Puerto Viejo. De esta última ciudad, los organizadores recuerdan que fue todo un éxito. Uno de los atractivos principales de este festival es el premio. Quien se hace con el primer lugar del festival recibirá el auspicio para la grabación de un disco con 10 temas y la reproducción de 200 discos de ese material con portada y contraportada a todo color. Al momento, las personas inscritas se encuentran en una preparación para la final de este Festival Musical del Recuerdo. Bueno, solamente pueden llamar, no es nada complicado. Puede acercarse a la Versalles y Acuña esquina, segundo piso. Está muy bien identificada la academia. Además, venga, participe si tiene un familiar, usted le gusta la música del recuerdo. Usted es de la gente romántica que se enamoró como antes. Venga, le quiero aclarar, nosotros estamos permanentemente de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Puede inscribirse y los ensayos son permanentes. El festival reconocerá el segundo puesto con la entrega de una pantalla plana y el tercero con la entrega de un micrófono Shure profesional y una estadía para 4 personas por 3 días y 3 noches en la hostería Casamar. A pesar de que aún no se llega a la final del cuarto festival, sus organizadores ya piensan en una quinta edición, dedicada especialmente a la composición. Porque aparte de organizar estos festivales, nosotros somos músicos y en el recorrido obvio de la vida artística por varias provincias, hemos visto esa necesidad. Hay muchos autores, que hay que guiarles, hay que ayudarles, hay que apoyarles. Entonces, gracias a ello, está creciendo la idea. Ya lo hemos hecho, lo hicimos con una empresa privada. Hicimos un sondeo y la acogida fue excelente. Ahí igual, tanto como intérpretes como autores, hay una cantidad de gente impresionante que está ávida de esa necesidad de exponer ante el público su creatividad. Para cualquier duda sobre el Festival de Música del Recuerdo para Aficionados, pueden comunicarse a los teléfonos 511-4498 o al 099-9476-680. El evento de la final se desarrollará el 24 de octubre a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta. Los costos de la entrada son de $10. Hasta aquí especiales desde la casa, les habló Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Nos acercamos a los últimos minutos del informativo Bitácora y compartimos con ustedes el segmento Episodios. Ponga mucha atención. Hoy les recordamos todos los personajes y sucesos importantes de este 12 de octubre. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de octubre. En 1912 nace en Otavalo Gustavo Alfredo Jácome, doctor en Ciencias de la Educación, miembro de número de la Academia Española de la Lengua. Sus poemas fueron musicalizados por Constantino Mendoza, como Herida de Amor, Nunca Serás Mía, en ritmo de boleros. En 1923 nace en la parroquia Tixán, Alausí, Chimborazo, el autor, compositor Ruperto Romero Carrión, creador de Los Pasillos, En el Campanario, Lágrimas, El Fox Incaico, Cantina y Los Pasacalles, Mi Bello Alausí y Pedro Carbo y otras más. En 1972 se forma en Quito el grupo de música folclórica Guayanay, Golondrina Viajera, creado por estudiantes universitarios como los hermanos Carlos, Jorge y Marco Quirós, Patricio Montero, Eduardo Cadena, Fabián Reyes, César Suárez, René Estrella, Fernando Godoy. Lo más importante y notable es el primitivo sonido del silbo, muy parecido al trinar de un ave. En 1986 muere en Guayaquil el poeta, doctor en jurisprudencia, Miguel Andrade Bosques. Es autor de la letra de Los Pasillos, Tú y mi agonía de amor, y su éxito Sangrante Corazón, con música del profesor José Bayas, canción finalista en la Feria de la Canción Iberoamericana de Barcelona, España. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestro compañero Andrés Viracocha en el Control Master y en la conducción les acompañó Darío Males y Laura Ríos Amigos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.